Ay, tengo unas ganas de volverlos a oír en ¿Qué? 4 horas. Ay, No, Dios ¿para mío. qué, No, hombre? pero tan tarde no, hasta ahora estamos Sí, dormidos está muy ya. tarde, sí, yo ya no le jalo, pues. Quiero oírlos. No, deje, pues grave. Bueno, Nico, Y en el cassette, por favor. Barcelona anunció que de pronto lo de Messi no iba el 5 de agosto. Sí, correcto. Ay, pero eso fue todo un papelazo. Y el tipo, este nuevo presidente, y diciendo que ya estaba cerrado, que estaba listo, y se sentaron con una calculadora de esas de 5 funciones, ¿no? Por Sí, más, exacto. dividido menos y porcentaje. No había, Sí, no con él no tenían había otra más. función. Sí, no tenían Y se más. aplastaron y dijeron, bueno, venga para acá. No, no hay cómo, toca echar a la posición, ¿no? Hable. Claro, pues es que llevaron incluso a Sergio Agüero, que es muy amigo de Messi y que pues hicieron buenas migas en la selección argentina, y lo llevaron y dijeron, listo, aquí está como el acompañante de Messi para Se va que a no animar a abandone el quedarse. proyecto. Claro, y un proyecto que además venía muy resquebrajado por los malos resultados, aquel 8-2 contra el Bayern Múnich histórico que desembocó en la salida de Setién, la salida de Luis Suárez después de un enfrentamiento con Koeman que dijo que no contaba con él, y dijeron, la única manera de que podamos nosotros respaldar este proyecto es quedándonos con Messi, pero las pretensiones de Messi para pagarle el dinero que se merecía, pues eran imposibles para un club que tiene una deuda cercana a los 1.500 millones de euros hoy por hoy. Entonces, eso Óyeme. desembocó que, por supuesto, pareciera el Paris Saint-Germain en medio del camino. Con todos sus millones. Óigame, Nico, una Sí. pregunta estúpida. Pues se podría borrar. Pues usted sabe que esta es una historia diferente a la radio. Y Agüero está en el Barcelona porque nunca lo he visto jugar. Es que lo que pasa es que Agüero alcanza a debutar con el Barcelona ya luego de la ida de Messi a París y sufre como una especie de colapso en un partido de la liga y lo revisan y tenía una falencia, una falla en el corazón que ha hecho que se tenga que quedar fuera del fútbol por lo menos 3 meses. Vamos a ver, porque han hablado ya del Pero está retiro en el de Sergio Barcelona. Agüero. Claro, exacto, hace parte del Barcelona. Entonces imagínese el lío Pobrecito Agüero. Pero es para que, Agüero y ¿sabe para el qué? club. Agüero es de mal agüero. Vamos con música, Ay, mijo. Dios. El humor. No, no, no, no, no. Voy con una canción. Qué No, no, bueno, la y sacó. quiere No, ¿qué oírnos tal después, esa? No. imagínese. No, de Por verdad. música, hombre, De para salir de verdad. este problema. Voy con No una se canción sale, que no se ori sale. voy con una canción que originalmente grabó Juan Luis Guerra en el 87, pero se hizo muy famosa en el mundo del flamenco por una versión que hizo unos años después, Camarón de la Isla, con Ana Belén. Y en el 2002 se hizo un disco muy lindo de tributo de varios artistas a Camarón, que se llamó Por Camarón. Y de ahí sale este cover. Aquí están Marina Heredia y José Lara con Amor de Conuco. Bueno, el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, se perderá la gira de No Filter, agosto. Tiene un problema cardíaco, un problema médico, y será reemplazado por Steve Jordan, que es el hermano de Michael Jordan, pero es baterista. Bueno, de verdad. Déjeme, hombre, Se va a estoy tener que ver, hombre, contento. con Quien ha Michael colaborado Jordan. con Keith Richards. Pues es que aquí, Michael Jordan, pero no es moreno, Steve. Steve Jordan, sí. Pero no Por tiene eso que ver con entonces Michael, no son de los mismos Jordan. son hermanos de ¿De medio qué? hermanos, Ah. medio hermano. Eso me contó Emilio, pero si eso no es verdad, pues yo qué hago. No, te dije puras mentiras, la verdad. Bueno, pero en todo caso, al final, para acabar la nota, para que no salga otra nota. Charlie Watts cayó de bruces contra el pavimento, Nico. ¿Sí o no? Sí, y pues todo el mundo, digamos que, no sé si se sorprendió, pero es llamativo que el Rolling Stone con más perfil bajo, digamos, o más tranquilo en medio de todo, si uno lo ¿Pero era el compara, no sé, con mayor la o vida era de el que Keith más Richards. Era el edad? mayor. Claro. pero era el más tranquilo en medio de todo difícil. Que, o sea, uno ve las peripecias que hizo Keith Richards en su vida y uno dice, bueno, Keith Richards antes sigue todavía dando lora, ¿no? No, es que Charlie era calladito, era tranquilo. Exacto. Yo considero que Keith ya debe descansar. No, déjelo, hombre. Yo lo dejo, pero con es que hacen mucha bulla, mucha bulla. Igual quiero que sepas que no repetí esta, es decir, el 24 de agosto se murió, pero el 5 de agosto pues anunciaron que estaba enfermo. No, pero tú no tienes por qué ser tan precisa. El mundo no es de los perfectos, ¿sí o no? Bueno. María Juli. No, recordando lo que nos sucedió con Jeff Bezos, entonces yo me curo en salud. Pero es que hiciste 11 notas desde que se pensó. Es que fueron 11 momentos. Hasta que llegó al espacio, se echó 11 notas. Y creo que la leí completa. O sea, es un programa que es seguimiento a la noticia 11 veces, que está bonito. A mí no me disgustó. Solo que me imaginaba el final, cuando Jeff llega, pero nunca se le curó el ojo. Sigamos. Bueno. Emilio, pongamos música, por favor. Pues voy a continuar ahora justamente con un hombre de la generación de los Stones, que es Rod Stewart. Y él llega ahora con una canción que es parte de su nuevo álbum, The Tears of Hercules. Esto se llama Gabriela. 5 de la tarde, 17 minutos, felices de acompañarlos hoy 4 de diciembre, muchos regresando a la capital, otros yendo, otros saliendo de su oficina, bueno, todos en diferentes actividades, otros de pronto en la piscina escuchan la FM, seguro, la radio que siempre las acompaña. Pues bueno, les tengo noticias de los Globo de Oro. El año pasado, no sé si acuerdan, ya podemos hablar del año pasado, en el 2021, se reveló que el comité detrás de los Globo de Oro tenía un importante problema de diversidad, porque la mayoría de sus miembros eran hombres blancos, y además se levantaron acusaciones en torno a supuestos chantajes de algunos estudios para asegurar nominaciones, que esto incluía, por ejemplo, viajes pagados a Francia por parte del equipo de Emily in Paris, que es una serie de Netflix. Pues bueno, después de todas estas polémicas, después de todas estas acusaciones, la cadena que siempre los transmitía, NBC, anunció que no emitirá la edición 2022 de los Globos de Oro hasta que no se muestren cambios en sus prácticas. Desde ese entonces, todo el comité de los Globos de Oro empezaron a hacer estos cambios y agregaron 21 nuevos miembros para aumentar la diversidad en el comité, es decir, habían miembros ya de color negro, pero sin embargo no hay intenciones de transmitirla en vivo. NBC sigue cerrado. Ahora, se revela que la organización de los Globo de Oro está teniendo bastantes problemas en asegurar invitados para esta edición de este año. Según señala Variety, que es de donde les estoy contando esta noticia, la organización envió invitaciones a cada nominado y a las celebridades del espectáculo y ninguno aún ha aceptado la invitación para asistir a la ceremonia. Entonces, a través de un correo filtrado, estos señalan que será un evento bastante pequeño, con invitados mínimos y con protocolos sanitarios por la pandemia. Sin embargo, se desconoce si es que otro canal transmitirá la ceremonia o si es que se elegirá otro tipo de formatos. Aún no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que la película original de Netflix, The Power of the Dog, lidera las nominaciones de estos premios de los Globo de Oro porque tiene 7 nominaciones. El filme de drama y thriller empata con el drama semi-biográfico Belfast, de los favoritos a ganar. Y en las series es la tercera temporada de Succession, la que arrasa con 5 nominaciones. Así que les iremos contando si esto que se revela el día de hoy respecto a los Globo de Oro se va a cumplir o no se va a cumplir. En estas 3 horas que nos vamos a acompañar hasta las 8 de la noche, tenemos nota tecnológica, tenemos predicciones sobre lo que los expertos revelan que sucederá en materia tecnológica en este 2022. También les vamos a contar aquel niño genio que tiene un coeficiente intelectual más arriba de Einstein. Todo esto en los originales, así que hasta las 8 de la noche los estamos acompañando. El 11 de agosto, en las cuentas de YouTube se suspendió las comunicaciones del senador Rand Paul por dar mala información sobre el tema de las tapabocas durante la pandemia del COVID. Paul subsecuentemente dice en un tuit que él considera que la suspensión es una placa de honor. Algo que quisieras aportar, Mónica, que tú has hecho esta investigación de una forma sanguinaria y gutural. No, es que sabes que a partir de ese momento YouTube empezó a cambiar sus reglas del juego con el tema del COVID y empezó a suspender a muchos influenciadores y YouTubers y empezó a bajarles todo lo que decían y toda la mala información y toda la desinformación que tenían sobre el COVID. Entonces era como el tema de las vacunas, que si se vacunaban, que el chip, todas esas teorías y esos mitos, pues por supuesto los YouTubers estaban empezando como a darla. Y ellos dijeron, no vamos a permitirlo y empezaron a suspender cuentas todo el tiempo. Pero y arrancaron con Rand Paul. Rand Paul, wow, fantastic. Bueno, ¿cómo estás, Nico? Bien, bien, ¿qué ha habido? Yo con ansias de fútbol. ¿De verdad? No, pero ahí sí está usted. Pero ni lo del Magdalena lo vamos a ver en este. El Magdalena. Uy, yo quisiera ver una revancha de ese partido tan bueno. Bueno, no, partidazo. Partidazo justo. No, no, honesto. Justo no. Música, Emilio, por favor. Voy ahora con Cher y una canción que fue como muy esperada en su momento porque, pues como recordarán, ella se reinventó completamente a finales de los 90 con el tema Believe y ese álbum que fue el más vendido de su carrera. Y en el 2001 sacó el siguiente disco después de eso y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama The Music's No Good Without You. Bueno, aquí sí me van a ayudar ustedes porque es que yo me canso, ¿saben? Yo me canso. Pero tenemos a Mónica Martínez, directora, profesora, coqueta, valiente. Nico, pues la puede escribir en 5 frases al estilo ponchiano. Coqueta, estudiosa, valiente. ¡Querida! Bueno, nombres del artista que serán parte, diga, hembra, sí, hembra. Otra vez, Nico. Hembrororón, buenas. My God. Una edición especial, pues cumple 30 años. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo conforman un cuarteto considerado como una de las bandas más famosas del mundo, Metallica Black. Es por ello que se pueden permitir experimentar música y comercialmente a su antojo, hasta el punto de que lanzarán una de las reediciones más apoteósicas y controvertidas en el 2021. Pues yo no sé, Metallica, J Balvin, Miley Cyrus, Juanes, Elton Brand, Depeche Mode, yo no sé, ¿qué es eso, Mónica? No, pues es que eso fue en Colombia más que todo, fue como un salto para los rockeros y los metaleros de culto, porque como así que en una edición de Metallica no meter a J Balvin, nadie entendía. Juanes, bueno, Ecchymosis, bueno, tiene una trayectoria de rock bastante importante, pero Balvin, muy loco. Y cuando salió realmente en octubre y escuchamos la canción, pues nos damos cuenta que Balvin lo que hace es un texto sarcástico, una letra sarcástica a esos rockeros puristas que no permitían que dentro del álbum de Metallica hubiera reggaetón. Bueno, bueno, ¿qué más puedo hacer yo? Pues pongamos música, Emilio. Cansado, pues cansado. Pues hablando de rock, voy con Santana y este tema que fue el primer sencillo de su nuevo álbum Blessings and Miracles, y además que fue un sencillo muy esperado en su momento porque después de todo el éxito de Smooth se reunía 22 años después con el señor Rob Thomas. Entonces Rob Thomas estuvo en esta canción con él y también con American Masters. Esto se llama Move. 5:33 en Colombia, Los Originales está al aire. Hoy les quiero decir algo sobre temas, puede ser políticos, pero yo creo que nos importa a todos, y es que Colombia se prepara para vivir este año 3 votaciones en las cuales se jugará parte del futuro, especialmente en temas como la reactivación económica y el rumbo político del país. Estas 3 votaciones se realizarán en 2 jornadas. La primera es en las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas que están previstas para el 13 de marzo y la primera vuelta presidencial el domingo 29 de mayo. Entonces, aquí hay como una fecha muy importante que quiero compartirles, y es que el 13 de enero deben quedar ya las cédulas inscritas. Ese día vence el plazo para registrar el documento si se cambia el lugar de votación. Es decir, si usted cambió de lugar, de domicilio, ¿no?, de residencia, y usted, y a usted ya no le queda cerca esa mesa de votación que siempre le quedaba cerca, pues hasta el 13 de enero tiene para cambiar de lugar de votación su cédula. Y pues es importante porque pues todos los ciudadanos tenemos el deber, por supuesto el derecho, pero el deber de poder elegir nuestros gobernantes, elegir esas personas que finalmente toman decisiones por nosotros. Así que esta fecha me parece importante y quería recordarla. Pero les había anticipado que les iba a contar sobre un niño de 12 años en el Reino Unido que sobrepasó el coeficiente intelectual a Albert Einstein. Y esto, por supuesto, es una super noticia porque no había pasado en muchos años. Pues sus padres declararon que la clave para él, digamos, para la crianza de su hijo, era dejarlo ser, que él sueña con estudiar programación. El niño en cuestión de 12 años se llama Barnaby Swinburne. Es uno de los niños más inteligentes del mundo según este test. El test es el de la firma Mensa, se llama coeficiente intelectual, que la sigla es IQ, de la firma Mensa. Esta organización reúne, basada en sus pruebas, pues reúne como unos resultados que le dan a las personas con mayor estimación de inteligencia general en el mundo. Entonces, pues esta noticia ha causado conmoción en Europa porque es muy chiquito, ¿no? Tiene 12 años y tienen como punto de comparación por los resultados esperados de sus pares. Swinburne ya superó el máximo coeficiente que había obtenido Einstein en su vida, que fue 160. Y este chico en cuestión que les estoy diciendo, que es de Bristol, Inglaterra, pues sacó 162. Así que por haber sido esto, hoy digamos que ya se sobrepasa ese coeficiente intelectual de Einstein. Nadie lo había logrado, pero el gran Barnaby Swinburne lo logró con 12 años de edad. Seguimos aquí con más música y con mucha más información en Los Originales. Travis Barker voló un avión por primera vez desde que se tuvo un accidente. El baterista de Blink 182 tomó un vuelo a Cabo San Lucas desde Los Ángeles con su novia Kourtney Kardashian el sábado, y muestran a Barker desembarcando el jet privado de Kylie Jenner en Cabo. La estrella de 45 años no ha dejado un avión desde 2008, pero si es que es gratis, pues, ¿qué le importa? O sea, ¿sí o no? Pues sí, pues sí. Cuando su avión de negocios, me imagino la chalupa en que iba en el aire. No. Es lo que tiene, se estrelló, tiene avión. En Carolina del Sur, matando a su guardia de seguridad, a su asistente, o sea, y a los dos pilotos. ¿En qué maldita nave estabas, Travis? Sí, tenía que ser un poquito modesta, ¿no? El fabricante de vehículos eléctricos, nadie lo conoce. Que cotiza en Nasdaq, nadie lo conoce. Sigue adelante con venta de acciones a pesar de una reciente venta, nadie lo conoce. Impulsa, nadie lo conoce, nadie lo conoce. Lo único que conocen es la foto en que se baja de un avión privado con Kylie Jenner en Los Cabos. Es que de verdad, ¿qué le pasa a las mujeres? ¿No se dan cuenta de las sanguijuelas que tienen a los lados? No, pero era, espere. ¿Era un Learjet 60? El avión en el que se estrelló. No, 60 no. Ay, sí, Learjet 60, en el 2008. No, no, dame la marca. A ver, a ver, a ver. Learjet 60 es como Nicolás Amper, que cumplió 48 años. Dame la marca y te digo quién eres. No es que yo tenga, pero yo leo mucho. Es que ustedes tienen que respetar un poquito. Así, así sale solamente Learjet 60. No, pero es que 60. Eso, ay, no te dije nada. Es que yo no sé nada de aviones. No oíste nada. No dije nada. Bueno. Learjet es ese formato de los pequeños avioncitos, sí, con turbinas que van muy rápido y que por el cual todos son famosos, ¿tú me entiendes? Ok. Porque tienes tu Learjet. 60 me suena, pero me gustaría, y yo sé que es, pero tú deberías trabajar un poquito más la nota. Nico, ¿su opinión? No, déjela. Sobre la marcha, sobre la marcha. Pero Nicolás, usted me puede apoyar. Eso me pasa por sobregestionar. No, yo no he dicho nada. Por ponerme pero a buscar cuál era el avión. ¿Qué? Porque es que 60... 60 no, son los años míos, hoy. Bueno, pero hay varios de esos, ¿no? 35, 75, no, no hay sino 45, una marca 60, pero quiero que ya se esmere. 85, 40. y creo que 65, pero ese man que se va a montar en un 65. ¿Cuánto vale una vaina de esos? No, es que no, si no me dicen la marca, no puedo decir el valor. O sea, usted está diciendo que nosotros estamos diciendo que como si estuviéramos diciendo sedán, por ejemplo. Sí, exactamente el mismo, muy bien. O sea, es eso, hatchback, o sea, tiene un hatchback, pero no sabemos qué marca. Entonces imagínate que usted diga el modelo 60. Bombardier Aerospace, ¿puede ser ese? No, no sé, pero el Bombardier no es un gran avión. Pensé que era uno de los serios. Mira, el Learjet 60 manufacturado por Bombardier Aerospace. No, por eso. En Kansas. Un miserable. No, pero ¿cuánto vale un avión de esos? Eso vale plata. Bombardier usado, 4 milloncitos. ¡Ay, no! Y el dólar a 4 mil, no, suave. Pero es que eso no es para usted. Usted no puede salir de una chalupa. No, o sea, tengo ni para un avión de papel. ¿Le puedo decir? No, de papel una sí, casa en el aire. No, se me acabó. Te voy a hacer una casa en el aire para que subas tú. No. A buscar a la niñita esa. Bueno, música. A la luz. Ah, bueno, vamos a continuar entonces ahora con Los Amigos Invisibles. Esta es una canción del año 2000, uno de sus grandes éxitos, del que yo creo que es el álbum más famoso de la carrera de ellos, Arepa 3000. Esto se llama La Vecina. Justin Bieber lidera la lista de nominados de este año con 7 en el 2021 los MTV Music Awards, agosto, seguido por Megan Thee Stallion, Billie Eilish, BTS, Drake, Givon, Lil Nas X y Olivia Rodrigo. ¿Cómo hace uno para no ver esos premios, Nicolás? Pues es que uno está aquí. Mira para otro lado. Uno está tranquilo. Si uno está rico aquí, ¿cómo para qué se pone uno en esas vainas, no? Estoy de acuerdo, pero hay que darle la oportunidad a esta muchacha, a nuestra nueva compañera que es toda actual, que nos cuente, pues, qué tan importante hoy en día. Tú sabes, Mónica, que yo estuve en el primer MTV Music Awards que hubo y estuve con don Julio Enrique Sánchez Varegas. Ah, qué oportunidad tan bella. Y ahí fue cuando ganó el primer video en MTV, que fue Girls Just Want to Have Fun, con Cyndi Lauper. Y yo estuve ahí. Chéveres. Bush, increíble. Un bodrio. ¿No? ¿Qué año fue eso? ¿84? Uy, yo no estaba, pero ni en plan. No. No, yo tampoco. Yo te atiendo los planes. Y bueno, rigor. Déjeme. No nos cabe la menor duda. Óigame, pero no, yo estuve con mi papá. Estuve con mi papá. Y entonces, un teatro, una porquería. Yo no recuerdo nada. No sé si 84. Yo sí. tenía una amiga en el escenario, una amiga mía muy querida, que era Lina Botero, que presentaba el La Enfrentado. Claro, el enfrentado a oro sólido que se llama Los 10 Mejores de la Música. Y terminamos con mi papá y con Lina en un restaurante que él se moría, que se llamaba, no sé, una vaina francesa. Y él le gustaba esa vaina porque le daban los... No, no, no. ¿Cómo se llamaba? No, ya no existe. ¿Existe todavía? No. No. Se llamaba esa vaina. Mi papá siempre me llevaba allá porque le servía el trago doble. Ídolo. Y me acuerdo que ganó Cyndi Lauper. Nunca se me olvida. Y si estoy mal, Mónica, estás en el derecho de buscar esa investigación para levantarme. Okay. Y Cyndi Lauper en esa época era cualquier cosa. O sea, no era nadie. Tuvo ahí como su momento, ¿no? Pero dejo claridad. En esa época, hacer un video en MTV era lo más importante. Claro. Claro. No, y de hecho traigo sus premios. Hoy en día, ¿a quién le importan esos videos? A nadie. Ni salen videos. No, los videos salen por YouTube hoy en día. Siguen siendo prestigiosos los premios porque igual no hay tantos. Y lo traigo a colación porque en el 2003 pues, fue súper importante la presentación de Britney, Madonna. Tú no puedes traer a colación delante de Nicolás Samper. Nicolás no le gusta traer a colación. ¿Por qué? No, pero me gusta esa expresión. ¿Y si te hablo del beso polémico entre Madonna y Britney? Pero es que esos pero todavía eso siguiendo, es, seguían siendo pero otros eso es tiempos. Muchos años después. 2003, no tanto. Y MTV en esa 2003, época todavía seguía rotando. Sí, sí, 2003. Videos, ah, perdón. Sí. ¿Yo en qué año estoy? Es que yo estoy más en el 84. Sí. Ah, no, perdóname. Son 20 años después. Bueno, sí. Lo que pasa es que MTV deja de rotar videos como el 2010 en adelante. Se volvió un canal de reality. De realities horribles. Y ahí cambió su concepto. Porque, ajá, de hecho, MTV lo que significaba originalmente era Music. No, pero ¿sabes qué? Quiero de pronto aclarar algo. Yo estuve en el 84, pero son los videos del 83. Yo sí, creo, claro, que en el 84 el video más importante fue Take On Me de Aha. Ah, no quiero equivocarme, pero estoy un año atrás, pero en el 84, mijo, camina y vamos a esta vaina. ¿Qué es eso? Le digo, no, papá, es una vaina de videos. ¿Y ahí sabe qué programas se acabaron? ¿Qué? Espectaculares GES. Ah, se acabaron. Claro. Claro. Porque con videos, usted cómo competía con musicales, sí, sí, y en Estados, sí, Unidos había el de Captain Antenil, Carpenters, sí, claro, todos. Uy, pero todos. Cuando usted tira un video, el de los se Jackson jodió 5, el mundo, pero vamos con música, Emilio. Listo, espera. Pues vamos con una canción de la época de los musicales. O sea, yo estoy seguro que esto salió en Top of the Pops, que era como el musical más importante de la televisión británica en los 70. Y el grupo se llama The Real Thing. Esta canción es del 76. You to me are everything. Vamos ahora con una entrevista con el señor Foti, con la señorita Foti. ¿Quién? Foti. La señora Foti. Ay, me suena de foto. Claro. Es que el abuelo descubrió que era un asesino nazi. Ah, era muy claro que sí. La que hacía, supuestamente haciendo el libro, claro, descubrió la verdad. Claro. Mrs. Foti. No es un Foti, pero es buena persona. Sí, es, ¿no? Foti. Es Foti. ¿Se acuerda de los Fotis? Esos, claro. No se echen Fotes, le decían a uno. Un Foti químico. Vamos, sí, con, sí, la señora Foti. Miss Foti, how are you? Nice to hear you. Thank you. Hello, nice to hear you too. Thank you very much for this interview. I know we have been... We had some problems to get in the schedule, but it's okay today. We're very happy to be with you in our show. Thank you very much. Thank you for having me. I'm happy to be here. I'm glad that we finally got it all worked out. At the end, always works. Don't worry. Bueno, I'm gonna translate while we talk, okay? Okay. Silvia Foti está en Chicago. Es muy... muy controvertido. Ella es conocida por su padre, que se llama Jonas Noreika, que muchos lituanos vieron como un héroe que luchó contra el comunismo soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un líder de la milicia, gobernador, activista político y prominente nacionalista. Y para preservar su legado decidió escribir una biografía de su abuelo, la cual ella, no es su padre, su abuelo, corrijo, la cual ella comenzó con su desaparecida madre. Pero no tenía idea qué iba a pasar después. Entonces yo quiero comenzar esta historia, que es una historia de drama humano, Nicolás, y todo eso que a usted le gusta. Mm. Despacio, si le parece. Acuérdese las cosas, sí, buenas. Toman tiempo. Silvia, you remember very well your grandfather, Jonas Noreika, who many Lithuanians see as a hero who fought against Russia, the communist people during World War II, leader of the militia, governor, political activist, and a prominent nationalist. And to preserve her legacy, you decided to finish writing the biography of your grandfather, and you started with your late mother. Let's start from the beginning. Later we go to the sad things, but at the beginning, why did you decide that? Why did you decide to do that biography? My mother had been working on this book about her father for about 40 years in Chicago. She had been asked

and it worth the opportunity, the time you gave us to make this fantastic interview. I try to help my listeners to understand the meaning of the war. And thank you very much for your time. And I hope to read your book because I think it's very, very interesting. Thank you. Again, I'm so sorry for what happened to your life, but life goes on, darling. Take care, okay? Thank you so much. You too. Thank you. Bueno, pues la última tremenda pregunta historia, ¿no? Muy fuerte. Y es que yo le pregunto si los lituanos mataron a los judíos. Porque eso fue un tema en la guerra muy complicado. Y es que los países le ayudaron a los nazis. Y entre ellos Lituania. Mataron 200.000 judíos, solo habían 1.000 nazis. Y ella dice que el resto de los asesinatos los hicieron los mismos lituanos porque creían que los judíos eran comunistas y habían que matarlos. Y después de esto, yo me retiré. No, y tenaz, lo que dijo, que bueno, ella se demoró 20 años escribiendo el libro, pero que casi 10 de esos años ella fue un tema psicológico de ella tratando de aceptar de lo que se había enterado. Bueno, pues una entrevista fabulosa. Es que tremenda. Las cosas buenas toman tiempo. Tremenda historia, ¿oyó? Tremenda. Y yo no sé qué edad tiene Silvia. Debe tener 50 pesitos. Es que no sé. Por ahí. No, pues porque mire, tenía 38 en el año. No, yo creo que más 58. O sea, la mamá tendría en este año más o menos 80 años, una cosa así. No, la mamá tendría así 83 y cayó a la lona violenta. No, dice que 60 ella es años. Del 61. Uh-huh. 60 uh-huh. años tiene mi reina. Tengo que verla a Silvia Foti. Yo le cambiaré el apellido, es lo único, pero de resto. Sí, el apellido perfecto. Tiene su controversia, ¿no? Es controversial. Sí, es polémico. Bueno, pues esa es la historia. Pero qué buena historia. Increíble. Una barbaridad. Emilio, vamos con música, por favor. Voy a continuar ahora con lo más reciente de Alan Parsons, que es su álbum The Never Ending Show, un disco que en su mayoría fue grabado en vivo en Holanda, pero tuvo esta canción en estudio y este es su sencillo más reciente, con la voz de Jordan Asher Hoffman. Aquí está The Never Ending Show. Seis de la tarde, 26 minutos. Bueno, les quiero contar que Keanu Reeves protagonizará una nueva serie producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, ¿se pueden creer? Pues la película se va a llamar The Devil in the White City. Una nueva serie que van a producir estos dos grandes. Pues la estrella de John Wick, yo creo que ustedes por supuesto lo reconocen y además ícono en Hollywood de corazón puro, pues está en conversaciones para unirse a esta adaptación. Aunque el proyecto se propuso inicialmente como una película, por eso yo me confundí ahorita, pero ahora se adaptará en forma de serie para Hulu, que es una plataforma. Y en el caso de Reeves se una, y en el caso de que Keanu Reeves se una al proyecto, esto marcará el primer papel importante del actor en la pequeña pantalla. Así que, aunque no ha firmado nada, pero ya se ha revelado que el deadline pues está muy cerca. Reeves tiene todas las intenciones de participar en esta serie que está basada en un libro llamado The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Ferret Chunks America, que es del 2003 y escrita por Eric Laxon. Así que vamos a ver si vamos a ver a Keanu Reeves ahora protagonizando esta serie que producirán el grande de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. En los originales, un buen plan. Luego de su primera y al parecer última edición virtual, el que ha sido llamado el primer festival del año en la ciudad, pues ahora vuelve el Festival Centro a la presencialidad con un cartel de lujo. Y es que es el primer festival de este mes que se va a llevar aquí en la capital de Colombia, en Bogotá. Y como es costumbre, ellos siempre tienen un eslogan y el de este año es Canta, Vive, Alza tu Voz. Este festival, según Margarita Díaz, la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, quienes son los que lo organizan, dice que abre cada año el ciclo de los grandes festivales de música de Bogotá y que presenta un abanico muy diverso de artistas. Hay sonidos y además hay estéticas diversas y por supuesto parten de la música independiente. Así que esta edición será la número 13 y harán parte los siguientes artistas: Nidia Góngora, Quantic también, Granuja, La Perla, estas chicas que tocan buenísimo, César Mora, Victoria Sur, Adriana y Belandia, Ira, Cru Peligrosos, Diana Bella, Hendrix B, Aguas Ardientes, Los Hermanos Menores, La Tenaz, The Pokers, Ancestral Beats, El Gamín, Todo Copas, Indus, Los Young Lovers, Carlos Risi, Baltus, Nati Kumbata y el Ensamble Socorro. Como les digo y como les y como nos decía la directora de Fuga, pues es un festival de música independiente y pues dicen que en el 2021 tuvieron que hacerla de manera virtual, pero que ahora presentan una programación que destaca la importante papel que juega especialmente la música, no como una fuerza poderosa de expresión, no solamente, sino también de transformación, y que es muy importante que entre todos pues podamos vivir la música en Bogotá. Así que el Festival Centro se llevará a cabo durante 4 días, que son 20, 21, 22 y 23, en los diferentes escenarios de la Fuga, es decir, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El 29 de agosto, el huracán Ida, Aida, pero Ida para mí es Ida, toca tierra como huracán de categoría 4 en Louisiana. El ciclón cobró la vida de al menos 34 personas. Alabama, Missouri, Mississippi. ¿Dónde? Destruyó negocios y todo. El 31 de agosto se dirige al noreste y 60 personas mueren en New York, New Jersey, Connecticut, Maryland, Pennsylvania, Virginia. No hay nada más que hablar. Música, Emilio, por favor. Pues a ver, vamos a recordar que en el 2021 por primera vez fue nominado al Grammy Latino un amigo de esta casa, que es Chabuco, y fue nominado con su disco grabado en Cuba. Él estaba muy feliz con la noticia, lo pudimos entrevistar cuando ocurrió la nominación, pero él mismo era el primero que decía, oiga, yo sé que voy a perder, porque es que estaba nominado contra Gonzalo Rubalcaba y la Orquesta Aragón en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Ganó la Orquesta Aragón, de hecho. Pero vamos a recordar el álbum de Chabuco con esta canción que se llama La Vida es como un son. El 2 de septiembre los reguladores de la Unión Europea multaron el servicio de chat de Facebook en WhatsApp con 225 millones de euros, equivalentes a 266 millones de dólares, por no informar a los residentes del bloque lo suficiente sobre lo que hacen con sus datos, aumentando así la aplicación de la privacidad con las empresas tecnológicas. Mi única pregunta para la mesa es, ¿y qué es para WhatsApp de Facebook 270 millones de dólares? Yo pregunto. No, pues qué, nada. Pero igual pone otra vez sobre la mesa la discusión del trato de los datos personales, ¿no? Fíjese cuando... Pero ustedes, ¿por qué no se salen de Facebook y de esas vainas? Yo ya no estoy en ninguna de esas. No, ya decidí. Pero en WhatsApp sí está. No, pero no, eso es un doble de riesgo que tengo para esos menesteres. No, porque es que si quiere hablar conmigo le toca con eso, porque es que yo buscar Telegram, esas vainas... Para mí se llama Teletubby, a mí me da pena. Telegram, que mucha gente se fue para allá, ¿no? Lo bajaron alguna vez que dijeron que WhatsApp iba a cerrar, ¿y se acuerdan? Sabes que como que no despega Telegram. No pasó nada. Siempre, ¿no? La gente siempre se va para Telegram cuando hay alguna polémica con WhatsApp. Pero siempre vuelven a WhatsApp. Pues más adelante. Nadie lo usa. Más adelante, en octubre, se cae todo. Se cae todo lo de Meta. Claro. Ah, ¿se acuerdan? Sí, que no, claro. No nos adelantemos a los hechos. Yo solo. Pero no adelantes que. Sí, no nos adelantemos. Nos hemos gastado 2 meses de investigación para que tú vengas a saludar. Me estoy tirando todo. Qué pena. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con Don George Michael, con la canción que más me gusta de él. Esto es de un disco que en su momento fue muy malentendido, porque es que tuvo la difícil tarea de ser el siguiente disco después de Faith. Y fue un disco que en ventas vendió creo que la mitad de Faith, pero Hoy en día es considerada una de las obras más importantes de él, que es Listen Without Prejudice volumen 1. De hecho, el volumen 2 nunca salió porque, en fin, las bajas ventas de ese disco llevaron a una batalla legal con su disquera, que era Sony, y eso no terminó bien. Pero esta canción para mí es la mejor de él, de todas. Aquí está Cowboys and Angels. 6:44 al aire, 4 de diciembre, de enero del 2022. Estamos aquí acompañándolos desde la FM y al aire están los originales. Pues hoy Juan Camilo Cel, integrante del equipo de producción, me sorprendió con una noticia que es muy bueno, por supuesto, y es que el soundtrack de Encanto, de esta película que hicieron en honor a Colombia, subió 113 puestos en la Billboard 200 de esta semana. Esto tras su estreno en Disney Plus y ahora es el número 7 en este importante listado. ¿Pero por qué es tan importante esta noticia? Porque ningún soundtrack de una película había alcanzado el top 10 desde Frozen 2. Entonces, empecé a investigar cuáles eran esas canciones del soundtrack y me encuentro con dos en especial, con We Don't Talk About Bruno y con Surface Pressure. Estas canciones son las más escuchadas además en YouTube Music y en Spotify y son las que se están robando el show. Desde su fecha de estreno en el pasado mes de noviembre, pues esta película de Disney ha sorprendido a nivel internacional con su éxito en taquillas, pero además también luego de que estuviera disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus, que la liberaron el 24 de diciembre, pues empezó a batir otros récords y empezó no solamente a ser la más vista en Colombia, sino en otros países. Esta película animada, como les contaba, está inspirada en Colombia y se ha destacado convirtiéndose en una de las más exitosas de la compañía de entretenimiento, y esto nos llena de orgullo porque en general de todos los estrenos cinematográficos del 2021. Otro aspecto de la producción se ha posicionado de las plataformas y es la parte musical. Entonces, We Don't Talk About Bruno, que en español significa No Se Habla de Bruno, y Surface Pressure, que en español es En Lo Profundo, pues son los videos musicales que YouTube Music de Disney en Disney Music Vivo las colgó y pues fueron las que rápidamente se convirtieron en las más vistas. Tiene, por ejemplo, Surface Pressure tiene 32 millones de vistas y pues esta la convierte como en una de las más, puede ser como streameadas o las más vistas, pero también de las más reproducidas, esa era la palabra. Y el domingo, las dos canciones, el domingo pasado, es decir, el 2 de enero, se convirtieron en los videos musicales más vistos en YouTube global, con 4,8 millones y 3,7 millones de reproducciones en un solo día. Así que si usted no se ha visto Encanto, pues lo invitamos para que lo haga, porque no solamente como lo estamos describiendo, se va a encontrar con una película animada bastante bonita y seguramente se va a sentir identificado con muchos de los miembros de esta familia, sino también le van a gustar las canciones. Vamos a ponerle un fragmento de una de las canciones que están siendo noticia con esta película. Así que aquí está un poquito de We Don't Talk About Bruno. El 2 de septiembre, el presidente de México renueva el bienestar social y entrega dinero en efectivo a millones. El presidente AMLO, es que odio eso, Andrés Manuel López Obrador, que ha resultado un absoluto petardo, ha renovado drásticamente el sistema de bienestar de México, distribuyendo más dinero a más personas. Pero los expertos dicen pues que las familias necesitadas no recibieron nada. Hablé con un mexicano hoy que vive en España y los jóvenes no quieren ir a México. Dicen, ¿y allá cómo para qué? Yo creo que todos los jóvenes están pasando muy difíciles momentos en América Latina y en México y en todas partes. Y López Obrador pues es uno de los grandes responsables de la propagación del COVID en México, ¿no? Total. Que no se les olvide que, con laminitas de la Virgen no se resuelve la pandemia, ¿no? No, exactamente. Por el cabello en la Biblia. Sí, el pelito en la Biblia. No, Dios mío. Vamos con música, por favor, Emilio. Voy a continuar ahora con un éxito del año 2012, tal vez la canción más famosa de una cantante neozelandesa, que es Lord, y este tema fue parte de su EP The Love Club del 2012 y el álbum Pure Heroine del 2013, número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se llama Royals. Y a nuestro tema del día, el ¿ya cometiste alguna embarrada en lo que va del año? Pues nos responde arroba trinofandino, que le mandamos un abrazo porque nos está escuchando desde Cava, Argentina. Y dice, nos manda más una foto, o sea, esto es con evidencia. Segunda pinchada del año con el mismo clavo que no vi. Excelente programa, los escucho desde que estaban en la X Controller. Así que bueno, qué nota, Trinofandino, que tengamos oyentes en Argentina, pero además que nos puedas contestar. Yo les quiero decir que esta foto que él comparte de esa pinchada del año está terrible, o sea, éxitos con esa despinchada, querido David Fandiño. Les voy a contar una noticia rápida, corta, muy importante, y es que así como sucede en la Unión Europea, pues desde el 1 de enero del 2022, es decir, desde el sábado, cualquier ciudadano de Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia que viaje a cualquiera de estos cuatro países ya puede activar el servicio de roaming internacional para realizar llamadas locales, enviar mensajes y navegar en internet desde su celular sin que se le cobre ningún cargo extra. No sé si lo sabía, pero según la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, dice que ya se venía trabajando esto desde hace 2 años y que esto beneficiará a más de 111 millones de ciudadanos que pertenecen a la comunidad andina, quienes podrán comunicarse sin ningún tipo de brecha o cobro adicional por parte de sus respectivas operadoras móviles. Así que si usted viaja a cualquiera de estos países, Perú, Ecuador o Bolivia, y a los bolivianos que viajen a Ecuador, Perú, Colombia, y Ecuador que viajen a Colombia, Perú, Bolivia, y en Perú que viaja a Colombia, Ecuador y Bolivia, pues ya saben que entre estos cuatro países nos vamos a poder comunicar gratis. Solo, por supuesto, es que usted tiene que activar el plan de roaming llamando a su operador, el que tenga. 6:56, ya volvemos aquí en Los Originales. Alibaba promete 15.500 millones para promocionar al gobierno para reforzar la igualdad social en China. Perdón, tengo un dolor. No, yo también. En el labio. Se me durmió el labio. Se convierte en la última gran empresa china en asumir el impulso de Pekín llamado prosperidad común. Óigame, ¿y cómo cae este señor que es tan inteligente? ¿Cómo se llama el brother? ¿Se acuerda que lo lanzamos en los originales? ¿Cuál? El dueño de Alibaba. Ay, hombre, sí. Kung Fu como... Jack Ma, muy bien. Y este vuelve y cae en eso para decir después que todo es un desastre. Ese sí que tuvo rollos este año, ¿no? El 2021. Pero él no tuvo la culpa de nada. Muy rico. ¿Ustedes han pedido alguna Alibaba? Muchísimo. No. AliExpress. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. O sea, lo que te vendieron con lo que te llega. Pero pasa, o sea, es un tema de suerte. Te puede llegar todo bien o te puede llegar un desastre. Sí, exacto. Sí, claro, porque depende. Alibaba depende o los 40 ladrones. O los 40 ladrones. Depende a quién se lo compres. Ajá. Eso es. Y se demora eternidad. ¿Sí? Sí, claro. Lo que pasa es que es muy barato, pero en verdad la realidad y la expectativa es totalmente. O sea, es una moneda al aire. Ajá. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico del soul de 1976, un tema que hizo Marvin Gaye para el álbum del mismo título. Es uno de sus grandes clásicos junto a What's Going On, Mercy Mercy Me, Let's Get It On, Sexual Healing, en fin. Esto se llama I Want You. Pues voy a contarles cuál es la nota tecnológica o cuál es la noticia de tecnología más importante del día, y ya con 4 días que llevamos del 2022, pues esto es una sorpresa, y es que Apple alcanza una valoración de 3 billones de dólares y es la primera empresa en conseguirlo. Pero además hay otro fact que me impresiona, y es que Apple en este momento vale más que el Producto Interno Bruto, que el PIB de las 3 principales economías de Latinoamérica. ¿Pueden creer? Pues bueno, Brasil, digamos que tiene un PIB de 1,43 mil millones de dólares, México 1,08 mil millones de dólares y Argentina 388 mil millones de dólares. La suma de las tres es equivalente a 2,89 mil millones de dólares. Así que Apple alcanza esta nueva valoración, que es una cosa increíble. Y bueno, ya la verdad es que Apple nos tiene acostumbrados a romper todo tipo de récords año tras año, pero imposible que este este 2022 no fuera la excepción, y solamente con estos 4 días que llevamos, pues ya Cupertino presume otro gran logro, y es la de alcanzar esta valoración de $3 billones. Cabe mencionar, por cierto, que es la primera vez que una empresa que cotiza en la bolsa consigue este récord. Y solo era cuestión de tiempo para que Apple llegara a una capitalización bursátil de $3 billones, pues los resultados financieros, digamos que ya empezaban a dar un montón de visos de lo que iba a suceder en 2022, porque el cuarto trimestre fiscal del 2021, pues Cupertino demostró que tenía $83,400 millones de ingresos, pero no sabíamos que esto iba a llegar así de fácil o así de rápido, no creo que fácil, pero sí así de rápido en el 2022. Pese a que la producción del iPhone 13 ha tenido complicaciones, que ya saben que por la manufactura de China no ha llegado bien, digamos, como algunas partes, entonces no han podido ensamblar muy bien los iPhone 13 y en Estados Unidos están un poco retenidos con el tema de las ventas, pues los ingresos igual siguen creciendo porque hay otros dispositivos, está el iPad, está el Mac, y ellos pues gozan de muy buena salud y sobre todo siguen lanzando novedades que han sido recibidas con los brazos abiertos. Esta es la nota tecnológica en los originales. Bueno, pues ustedes lo pidieron, yo trato y no garantizo, pero aquí les dejo a Diego Torres. Estuvimos algunos minutos con Dieguito, que hicimos una entrevista maravillosa. Diego Torres, un placer tenerte en los originales. Un abrazo, campeón. Hola, Jaime. Es un gusto saludarte a vos y a todo tu gran equipo. Y una alegría charlar una vez más con ustedes. Bueno, pues Emilio Sánchez, que sé que es muy cercano a ti, pues tiene preparado una mezcla explosiva de todo lo que es tu disco, en el cual te agradecemos mucho que hayas incluido mucho colombiano, Diego. Hay mucho talento colombiano y pues nos encanta, pues en estos momentos tan difíciles la hermandad es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Sabes el amor que tengo por Colombia, la siento en mi segunda tierra y muchas cosas que he vivido ahí, un público querido, grandes amigos, y Colombia está siempre presente en mi vida, te diría cotidianamente, y a la hora de hacer música, una vez más, invitar colegas, amigos colombianos que son parte de este disco, ¿no? Y que cada disco es una aventura importante en mi vida, ¿no? Antes de poner el trabajo, quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo gastaste en hacer este nuevo trabajo que lanzaron el viernes? Mira, te diría que empecé a escribir, a componer, a trabajar en las primeras canciones para el año 2017, más o menos, ¿no? En 2018 grabamos un poquito con Carlos Vives, fue la primera luz, ¿no?, de este disco, y ahí yo dije que iba a ir mostrando canciones que finalmente iban a ser parte de un disco, y bueno, debía cumplir mi palabra. Después vino Esa Mujer, otra canción, después vino Amanece, después vino Este Corazón, y bueno, y finalmente Atlántico a Pie es el disco que contiene todas esas canciones, más otras canciones más, nuevas, y ha significado, te puedo asegurar, una aventura, como te decía, enorme hacer este disco, más en estos tiempos locos que estamos viviendo, ¿no? Antes de darle el paso, Emilio, te preguntaría, ¿por qué se llama Atlántico a Pie? Escribiendo esa canción, me apareció esa frase, Atlántico a Pie, y me gustó tanto que dije, esto me suena a título, ¿no? Y no solamente de canción, sino que me suena a título de disco. Y como buen pisciano, soy amante del agua, del mar, ¿no? Y de estas cosas. Así que Atlántico a Pie siempre quedó ahí como una bandera a medida que yo iba haciendo este disco. Nunca me pasó antes con los discos anteriores de tener el título o un título que me gustaba antes de terminar el disco, o en el principio, o antes de tener el disco. Y así que bueno, ahí fue Atlántico a Pie, y fue como una bandera que nunca dejó de estar presente, y que bueno, que hoy es un hecho con todas las canciones que están ahí dentro, ¿no? Bueno, pues Diego, muchas gracias por tu tiempo en los originales. Emilio, adelante con tu compañero y amigo. Diego, querido, ¿cómo va todo? De nuevo déjame felicitarte por este nuevo trabajo en el que creo que es un paso más en tu sonido musical, un sonido tal vez nuevo, un poco diferente al que habíamos conocido de tu parte. Entonces, para comenzar, pues quisiera empezar con la canción que, como tú mismo lo dijiste, empezó todo el proceso del disco. Y bueno, es la canción gracias a la cual de cierta forma hemos tenido más de una conversación contigo, que es ese tema que hiciste con Carlos Vives, la canción Un Poquito, pero vamos a oírla en una versión un poco diferente a la que se ha conocido masivamente, una versión que apareció como bonus track en el disco, que es este remix que me pareció supremamente interesante con Carlos, con Raiko B y con Gaia. Y luego de eso haré mi primera pregunta. Diego, querido, hemos conversado varias veces sobre Carlos Vives, sobre esta canción y sobre el éxito que ha tenido esta colaboración entre ustedes dos, pero nunca te he hecho una pregunta. ¿Cómo llegaste tú a Carlos? ¿Cómo lo conociste? Uy, primero conocí a su madre, en realidad. Hace muchísimos años, en los primeros viajes a Bogotá, un amigo que teníamos que tenemos en común con Carlos me llevó a Gaira y fui a comer comida costeña, conocí a la mamá de Carlos, y así que ese fue el primer integrante glorioso de esa familia. Y después de ahí nos conocimos con Carlos, creo que en algún evento, cruce, premio musical, creo que por ahí fue nuestro primer encuentro. Y bueno, después nos vimos muchas veces en la vida personal, ¿no? Y siempre con muy buena conexión, y bueno, por eso teníamos ganas de alguna manera de compartir una canción, y así se dio todo, ¿no? Y qué éxito el que ha tenido esta canción, y eso que ya salió hace un tiempo y sigue sonando de una manera muy impactante. Así que quiero ahora escuchar otra canción que hiciste con otro hombre muy querido en Colombia. Fue uno de los sencillos de este disco. Escuchemos la colaboración que tuviste con Fonseca en esto que se llama Este Corazón. Diego, ¿qué te atrajo de Fonseca como artista, como ser humano, para hacer esta colaboración con él? Fonseca, bueno, creo que es una combinación de ambas cosas, como has dicho, ¿no? El color de su voz me pareció que era ideal para esta canción y para que nos combinemos cantando juntos. Y después es una gran persona, es una persona muy, muy simple, auténtica, y yo conecto muy bien, ¿no? Con la gente así. Entonces creo que nos caímos muy bien y bueno, y también por eso se dio esta colaboración, que de verdad la disfruté mucho. Fonseca es un tipo muy, muy agradable. Hace poco estuvimos cenando también para festejar el recibimiento que nuestra canción ha tenido, y así que sí, muy contento de tenerlo también en este disco. Y ya que mencionas timbres de voz, quiero hablar de una voz muy particular que no es colombiana, es de hecho española. Luego hablaremos un poco más sobre los otros colombianos que han colaborado en este disco, como Catalina García o Jorge Villamizar. Pero como creo que ya te lo dije, en este disco encontré una de mis nuevas canciones favoritas tuyas, en este disco Atlántico a Pie, que fue tu maravillosa colaboración con Concha Wicca, una de las mejores voces del flamenco en la actualidad, en el tema Veneno. Escuchemos un poco de eso, por favor. Me parece sensacional esta colaboración, Diego. Te felicito porque me parece que es una de las mejores canciones que has grabado en tu vida. Te felicito de todo corazón. ¿Cómo se dio esa colaboración? Porque uno a primera instancia pensaría que Diego Torres y Wicca musicalmente no serían, digamos que la colaboración más obvia, por así decirlo, pero encontraron un territorio común. ¿Cómo se dio eso? La música todo lo puede, ¿no, Emilio? Es así, es como un puente. Primero, gracias. Gracias por tus palabras, sé que lo decís de verdad, de corazón, y por el amor que tenés con la música y el profesionalismo en tu oficio, ¿no? Así que creo gracias, que Dieguito. Coincido ahí. A mí me sale un poco el fanatismo y el amor que tengo por este disco Atlántico a pie, y coincido que es la joyita de este disco, de esta canción. Es una canción que realmente escribimos con Yadam, y también nos colaboró un poquito su mujer, Elena, que también es muy talentosa y española. Y así se dio de cruzarnos con Wicca en la casa de Yadam, porque Yadam ha trabajado con ella. Y entonces ahí nos conocimos y nos caímos muy bien y compartimos lindos momentos. Me parece que ese fue el primer disparador, ¿no? Y una vez corriendo, vos sabés que yo soy un corredor maratonista de toda la vida, y es un poco mi terapia psicológica también a veces el hecho de correr. Y corriendo se me ocurrió... En la cabeza de Ana durante una cita de Mythic. Vale, ya terminó la noche. Ha estado genial. Qué nervios. ¿Será que le gustó? Uy, se acerca. ¿Me va a besar? ¿Nos volveremos a ver pronto? Descarga Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Mythic. Pensar en Wicca para esa canción, ¿no? Teniéndola ahí fue una serie de causalidades, ¿no? Y se lo digo a Yadam y Yadam me dice, qué buena idea, qué bueno hacer, ¿viste cómo son los cubanos? Y se lo le dije, mirá, le digo, preguntale vos a ella si tiene ganas, y a ella le encantó la idea. Y así que todo se dio de una manera muy... muy natural, y me encanta porque, como bien vos decís, es un dueto inesperado. Además, Wicca es una artista que no ha hecho casi duetos en su vida, en su carrera, y ella es muy personal, es una artista y una persona muy particular, pero nos conectamos bien y la música une los corazones, y aparece Veneno, esta canción que es muy inspiradora, y que ella le aporta el flamenquismo, creo que Yadam le aporta esa cosa cubana, yo no sé qué le aporto, pero algo, pero por algo estoy ahí, ¿entendés? Y yo creo que se conectan como diversos mundos, ¿no? Y es un claro a lo que me preguntaba Jaime, que me quedé pensando en esto, ¿por qué Atlántico a pie? Porque mi música es como Atlántico a pie, mi vida es un Atlántico a pie, porque tantas veces he viajado y he cruzado el océano y he ido para un lado, para el otro, y de Colombia a España, y de España a Miami, y de Miami bajar a Buenos Aires, de Buenos Aires a Perú, y de Perú a México, y así cruzando de nuevo para España. Entonces creo que Veneno es el ejemplo del triángulo entre Latinoamérica y España en mi música, ¿no? Donde se junta el flamenco, donde se junta la música que viene del Caribe, donde aparezco yo de Sudamérica, y la música es el arte de lo posible. Y creo que todo encajó muy bien en esta canción, y por eso funciona lindo y suena lindo. Así que nada, estoy muy feliz con esta canción, así que te agradezco que tus palabras, ¿no? Pues antes de regresar a Colombia, hay que hablar de otra parada en este disco que me sorprendió bastante, que es Brasil. Y gracias por tus palabras, Dieguito, tú sabes cómo te queremos acá. Quiero hablar entonces ahora de la colaboración de una de las diosas de la música brasilera en la actualidad, que fue contigo en esta canción, la gran Ivete Sangalo. Oigamos un poquito de esto que se llama Hoy. Diego, recientemente tuvimos como invitado a nuestro programa a Sergio Méndez, que nos repitió un poco lo que tú nos has dicho hoy, y es que la música es el arte del encuentro. ¿Cómo se da tu encuentro con la música brasilera? ¿Cómo se da tu encuentro con Ivete Sangalo? ¿Cómo se da toda esta unión maravillosa? Vos sabés que Argentina conecta mucho con Brasil. Y no solamente con el fútbol, ¿no? Que son nuestro dolor de cabeza, a veces los brasileros, ¿no? Pero el amor que a su vez también hay por muchos brasileros que vienen a nuestro país y muchos argentinos que vamos a Brasil de vacaciones, ¿no? Principalmente. Entonces, hay una influencia de escuchar música brasilera en mi vida de siempre. Y así he crecido entre la música diversa que escucho, con un espacio donde siempre la música brasilera estaba en mi vida y estuvo presente en mi vida, ¿no? Desde bandas de reggae, desde João Gilberto hasta Caetano Veloso, hasta Tim Maia, Tribalistas, o sea, Marisa Monte, todo escucho y estoy atento siempre a lo que pasa en Brasil, porque es un país muy musical. Y la vida me ha regalado la oportunidad de llevar mi música a Brasil, de tener muchos fans en Brasil, de sorprenderme de eso, de hacer giras, sobre todo por la parte sur de Brasil, y después de conocer a Ivete, cuando ella me invitó a cantar con ella, a grabar con ella una canción, y ahí nos conocimos, viajé a Bahía, ella es como buena baiana, vive en Salvador de Bahía, en el norte, y nos caímos muy bien, creo que fue un amor a primera vista, ¿no? Y esto lo digo con total libertad porque mi mujer lo sabe que yo estoy enamorado de Ivete Sangalo. Porque realmente es una mujer especial, muy, muy, muy maravillosa, muy poderosa, ¿no? Que canta hermoso y que es una persona tan auténtica, tan real, tan linda, que te hace sentir tan bien. Y realmente nos conectamos como amigos y nos ocupamos los dos de alguna manera de que nuestra amistad siga a través del tiempo y de los años, ¿no? Y bueno, después así me invitó a cantar con ella en el Madison Square Garden en una grabación de un disco en vivo, una locura para mí grabar ahí con ella a una semana de que mi papá había muerto. Y realmente yo creo que eso ella lo valoró muchísimo y creo que bueno, que selló nuestra amistad para siempre, ¿no? Entonces compartir con ella siempre es hermoso y es como estar con bendecido, ¿no? Por una diosa baiana. Y sentí que en esta canción, que es muy inspiradora, Emilio, una canción que yo le digo como la house song, ¿no? Porque tiene como esa, abajo tiene como esa marchita media de música house, electrónica, pero lo que dice arriba es tan simple, tan contundente y tan profundo. Y además es una canción que está inspirada en una historia de vida real de una persona que conocí, que nació en Córdoba, en una provincia de mi país, de Argentina, se llama Jean Maggi, que tuvo poliomielitis y que quedó en silla de ruedas y tuvo una vida muy dura, pero salió adelante porque es un guerrero. Tiene un documental en Netflix que se llama El Límite Infinito, que aconsejo que lo vean porque es una enseñanza de vida. Y conocerlo a Jean me impactó mucho. Y me inspiró a escribir esta canción, ¿no? Entonces, todo se fue dando de una manera muy, muy especial, muy causal, que hoy tengo una relación también con él, con Jean, que ahora está él subido con la gente de Space y con la gente de Richard Branson en la posibilidad de viajar al espacio. En su discapacidad se ha recibido de astronauta recientemente, ¿no? Pasando todas las pruebas. Entonces, muchas cosas que tiene esta canción detrás, y la coronación es cantarla con Ivette, ¿no? Que todo lo que, donde ella aparece, se vuelve mágico y poderoso, ¿no? ¡Qué maravilla de historia! Adelante. Sí, Diego, Jaime, es que oyéndote toda esta entrevista musical, pero nombraste una cosita ahí que pasó como desapercibida, y es el tema de Atlántico a pie y el tema de ser maratonista. Y yo soy muy fanático de la gente que hace maratones, o sea, es gente que le tengo demasiado respeto, porque eso es una preparación del espíritu y del cuerpo muy importante, y es una preparación para toda la vida, y desde Murakami hasta mucha gente importante hace eso. Pero pues yo quisiera hablarte un poquito de maratones. Si quieres que salgamos un minutico de música y después vuelve Emilio con los temas y la cosa. ¿Te parece bien? Me encanta. Bueno, ¿cuáles son las maratones más importantes que has corrido completas? los 41 punto tantos kilómetros. Bueno, la primera y más importante fue la de Buenos Aires. Yo era muy jovencito. En realidad me anoté con el nombre de mi hermano, porque yo tenía 17 años y es una carrera que la podía correr en ese momento a partir de los 18. Así que esa fue la primer gran maratón. Después, Nueva York, lógicamente que es una locura correr por esas calles, por esa ciudad, por esa energía. Y la que siempre tuve ganas es Roma. Me encantaría ir a correr Roma, que nunca se me ha dado en la vida, ¿no? ¿Pero tú todavía estás para hacer una maratón o ya estás como en media o...? Mira, te voy a ser sincero, en ese último tramo donde estoy corriendo menos, no estoy corriendo maratón, estoy corriendo media maratón. Me quedé en esa distancia de 21 kilómetros, que es una distancia cómoda, que uno la puede disfrutar, que uno puede apretar, ¿no? Como decimos nosotros, es levantar el ritmo, mejorar, ¿no? La velocidad. Y ahora, en este último tiempo, si querés que hablemos de deporte, yo soy un apasionado de deporte, por eso, Jaime, me encanta el tema, empecé a nadar, que era algo pendiente en mi vida, y estoy fascinado con la natación, y estoy andando en bicicleta. Así que estoy por primera vez empezando a cumplir las tres actividades del triatlón, que es algo que me encanta y me fascina también. Así que bueno, ¿quién no te dice que en el día de mañana corro alguno, no? No, pero te felicito porque la cultura del maratón en especial, esa cultura de correr es una cosa muy complicada porque es un tema mental muy importante. El equilibrio mental que hay que tener es tenebroso, es una cosa de locos, es una cosa que requiere demasiada preparación y eso habla mucho de que la mente de uno está bien, ¿sabes? Y te felicito. Es que Jaime, tienes toda la razón. Bueno, y vos citabas a Murakami, que él es maratonista también, y yo siempre digo que correr es la mejor terapia. Cuando yo no tengo el psicólogo porque estoy viajando, lo tengo lejos, o no tengo, salgo a correr. Corriendo he resolvido cosas de la vida y bueno, y ayuda siempre. Por eso, como decís, es bueno poder correr. Que hay un librito de Murakami que se llama Lo que pienso cuando pienso en correr, y es muy bueno, y es muy cortico. Total. ¿Oíste? Bueno, te quité unos segunditos. Ahora sí volvamos al disco, Emilio, por favor, el nuevo de Diego Torres, nuestro amigo. Para continuar con este Atlántico a pie y para regresar a Colombia, yo quiero escuchar ahora un poco de una canción donde colabora mucho talento colombiano. Y de nuevo, Diego, gracias por el cariño que siempre le has tenido a nuestro país desde que comenzó tu carrera prácticamente. Quiero escuchar ahora esta canción en la que interviene contigo Catalina García, de Monsieur Perinet, también Macaco y también, bueno, Jorge Villamizar, que se hizo muy famoso con el grupo Bacilos. Esto se llama Amanece. Diego, es que realmente miro la lista de colaboradores en este disco y de nuevo agradecido estoy contigo por haber incluido tanto talento colombiano en este proyecto. Te pregunto, para el volumen 2, que estoy seguro que ya debes estar preparando, ¿con qué colombiano te gustaría colaborar que no hayas tenido la oportunidad todavía? Mirá, y bueno, qué sé yo, siempre como decía al comienzo, Colombia está presente, ¿no? Y hay tanta gente querida ahí como Chabuco, que recuerdo siempre lindos momentos compartidos con él. Bueno, hoy cumpleaños, Chabuco. Amigo de hoy la casa, cumpleaños, hoy está cumpleaños. ¿Chabuco? Sí. Hoy está cumpliendo años, amigo de esta casa, fíjate. Feliz cumpleaños para el querido Chabuco, entonces. Y realmente con Colombia tengo mucha relación, ¿no? Entonces, me hubiera encantado conocerlo a Diomedes, ¿no? Porque me parece que era un personaje que es parte de Colombia, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Diego, por tener tan presente a Colombia en tu corazón. Y me sorprende la siguiente colaboración, me sorprende que Francia también está presente en este disco. Quisiera que oigamos ahora un poquito de esta canción que es en francés y en español, con Florent Pagny. Esto se llama El Rinconcito. Lo que me ha sorprendido sobre todo este disco es lo ecléctico que es. ¿Cómo se dio la colaboración ahora en Francia con Florent Pagny y esta canción que es parte en español y parte en francés? Sí, realmente es un disco con un paisaje diverso, ¿no? Como decías. Y Florent Pagny es otro regalo que la música me brindó en el camino, ¿no? Es un cantante francés con una trayectoria enorme, con una popularidad muy grande en Francia, y tiene una relación con Argentina porque su mujer es argentina y es de la Patagonia, del sur de nuestro país. Entonces él tiene tierra allá en la Patagonia, se ha hecho un francés patagónico y ha criado sus hijos entre la Patagonia, Francia, Miami. Realmente han formado una familia con Azucena, con su mujer hermosa. Y bueno, a mí me invitó a cantar él en un disco que quiso hacer en español. Yo le propuse la idea de hacerle, de escribirle la canción. A él le encantó la idea y escribí una canción que habla sobre un cantante francés y un cantante argentino que se conocen y hablan de Gardel, del tango. Se llama Te Puedo Acompañar, la canción, ¿no? Está en un disco de él. Y fue un suceso ese disco en español en Francia. Los franceses son muy abiertos a otras culturas, ¿no? Y sobre todo a la cultura latina. Y bueno, y ahí quedamos conectados y nos empezamos a ver y nos hicimos amigos. También un tipo, una persona formidable, muy inteligente, muy, muy humilde, muy simple. Y cuando estaba trabajando en este disco tan ecléctico, como decís, el Charleston lo iba poniendo cada vez más francés, ¿no? Y le decía, Yadam, pongámosle un acordeón así con notas largas, bien afrancesado, a lo Piaf, a lo Edith Piaf, ¿no? Y bueno, y así se dio, y pensé, y dije, esta canción es perfecta para Florán. Y lo llamé, ¿y dónde estaba Florán? En Buenos Aires. Y entonces le digo, Florán, tengo un Charleston que pensé en cantarlo con vos porque me parece que es perfecto para que lo cantemos juntos. Entonces le digo, te mando la canción, si te gusta, la cantamos, y si no, buscaremos otra. Dale, perfecto, me dice, mándame. Y entonces le mandé la canción y a los 5 minutos me llamó y me dice, me encantó tu Charleston, Diego, así que vamos a grabar tu Charleston cuando quieras. Y así se dio que grabamos juntos esta canción, y me encanta también su participación. Me parece que le aporta una magia a esta canción, ¿no? Con su voz. Y finalmente, antes de escuchar una última canción, porque Diego, te quiero decir que terminamos escuchando medio disco juntos contigo hoy, para que los oyentes se interesen y lo busquen más y escuchen tal vez esas canciones que hoy no hemos alcanzado a cubrir. Antes de hacerte mi última pregunta, escuchemos esta canción que me pareció muy linda. Esto se llama Esa Mujer. Y Diego, querido, de nuevo te felicito por este nuevo álbum Atlántico a Pie, y te hago una pregunta que tiene que ver con el difícil momento que estamos atravesando, sobre todo en América Latina, pero yo no pierdo la esperanza. ¿Existe eventualmente algún plan para irte de gira con este nuevo trabajo ya cuando las cosas se mejoren? Sí, claro que sí, Emilio. Las ganas que tenemos los artistas de encontrarnos con nuestros públicos, el público con sus artistas, de volver a vibrar en los escenarios, de sentir la energía de la gente, no se compara con nada. Es algo que los artistas estamos hoy añorando, extrañando y con ganas de volver. Así que ojalá que en la región, como bien decís, las cosas vayan mejorando a nivel salud, que se pueda hacer planes de vacunación, que las vacunas generen inmunidad y que de a poco podamos ganar normalidad para que bueno, vuelvan los conciertos. Diego, óyeme, te agradezco muchísimo la entrevista, hermano. Y ojalá puedas volver a Colombia. Sé que la cosa ahorita está un poquito apretada en Argentina. Está difícil porque han subido los casos del tema, pero aquí te acompañamos del alma. Y gracias siempre por tener momentos con nosotros y cuenta con nosotros para todo el apoyo de este trabajo. ¿Qué tema deberíamos trabajar para promoción del disco completo, Diego? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, qué difícil, ¿no? Pero primero agradecerte, Jaime. Para ponerlo más durito todo el tiempo, dinos qué canción te suena que debemos tocar así, que debemos darle un poquito de fuerza semanalmente. Y ahora se ha disparado esa canción con Ivette hoy, que creo, como hablamos antes, es una canción muy muy especial, muy muy muy mágica y poderosa en lo que dice, y creo que es un lindo mensaje en este momento que estamos viviendo en el mundo, por diversos problemas, por la pandemia, por las situaciones sociales, políticas, sobre todo en nuestros países, en nuestra región, que siempre hay complicaciones y bravas, ¿no? Así que bueno, mi mensaje de solidaridad en este caso a través de ustedes. Primero, gracias, Jaime, por darme este espacio, Emilio, todo el equipo, por darme este espacio para poder mostrar, charlar, hablar de las canciones, mostrar mi música nueva. De verdad agradecido y mandarle un abrazo grande al pueblo colombiano en estos tiempos complicados que se vienen viviendo, y que ojalá que haya entendimiento, que haya acuerdo, que haya paz, para que haya tranquilidad, ¿no? en ese hermoso país que quiero tanto, ¿no? Bueno, iremos con Ivete Sangalo. Muchas gracias, Diego. Emilio, se te va tu hombre. Muy agradecidos por el tiempo que nos dio. Diego, querido, qué tú sabes lindo. Que te queremos y es como siempre un placer hablar contigo. Un placer y un honor. Yo también los quiero mucho y gracias por estos lindos momentos. No solamente se los regalo yo, sino que ustedes me los provocan, sinceramente, me provocan siempre buenas charlas, lindos momentos. Así que gracias a todo el equipo que los acompaña, a toda la gente que los escucha ahí en Colombia, en cada rinconcito, en cualquier lugar del planeta donde nos estén escuchando. Quiero decirles que soy Diego Torres y que Atlántico a Pie me parece que es una buena compañía a través de estas canciones en este mundo que nos toca vivir hoy. Un abrazo grande para todos. Abrazo, Dieguito. Por lo menos el nombre Atlántico a Pie me parece divino. Que Dios te bendiga. Saludos a los tuyos. Gracias. Escuchemos a Diego Torres con Ivete Sangalo y esto que se llama Hoy.